La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. Vientos de Rock, la alternativa musical en tu mundo. Vientos de Rock. Suena la música del terror. Para los casados, luna de miel, acá en Ozónico Radio. Sean todos bienvenidos a Vientos de Rock. Tú tienes que levantarte. Yo escondí el despertador. Tú llenaste la bañera. La cabeza, yo te parto el corazón. Vas a ver qué luna de miel, qué hoteles, qué baños al anochecer. Vas a ver qué cielos y qué canciones nos cantan. Vientos de Rock. La palabra, yo te doy conversación. Tú me llevas a Inglaterra, yo te llevo a Gibraltar. Tú llevas los pantalones, yo camisón. Vas a ver qué luna de miel, qué hoteles, qué baños al anochecer. Vas a ver qué cielos y qué canciones nos cantan al Montreal, ¿qué tal Bogotá, Colombia, Canadá y el mundo entero? Vientos de Rock, ya estaba soplando fuerte, ¿no? Estábamos como poseídos al comienzo con los sonidos de Nacho Mastretta, el español que hizo en el 2000 un álbum llamado Luna de Miel y al cual invitó a varias cantantes, entre ellas estaba esta bellísima Julieta Venegas, con la que empezamos la canción, algo terrorífico en Vientos de Rock. Pero todo está controlado con los buenos vientos. Vamos a emprender un vuelo un vuelo por toda Latinoamérica, por Sudamérica. Así que afinen sus oídos porque Vientos de Rock los transportará por todo este bello continente. Así que abrochen sus cinturones, muy atentos todos. Alisten parlantes, audífonos bien puestos porque el recorrido despega desde acá, desde Colombia. Sí, señores, esto es La Pestilencia. Mentiras, no más mentiras. Gobiernos corruptos, no más mentiras. Necesitamos un mundo sano, libre y poderoso, pero de amor de ustedes. Bienvenidos, esto es Vientos de Rock. Les saluda Alejandro Peña. Despegamos desde Colombia con La Pestilencia. Música para todos ustedes. Me pregunto si debo valorar lo que tengo en este mundo, anhelar poder cambiar, dejar de pensar solo en sí mismo. Me pregunto si tengo libertad o el encierro lo disfruto, si pienso en la igualdad, porque practico el egoísmo. Mentiras, mentiras, nos enseñan desquicia. No me sentaré en el asfalto a esperar, no me sentaré en el asfalto a esperar. Mentiras, mentiras, nos enseñan desquicia. No me sentaré en el asfalto a esperar, no me sentaré en el asfalto a esperar. No confesos, no hay cura alguno. No es necesario escapar, eso no me va a aliviar. Con la estúpida mentalidad que tenerlo todo es felicidad. Rutina de mentiras por los siglos de los siglos. Mentiras, mentiras, nos enseñan desquicia. No me sentaré en el asfalto a esperar, no me sentaré en el asfalto a esperar. Mentiras, mentiras, nos enseñan desquicia. No me sentaré en el asfalto a esperar, no me sentaré en el asfalto a esperar. Chale, chamo, hemos llegado a Venezuela. Vamos a escuchar música bolivariana. Qué buen recibimiento el de nuestros amigos invisibles. Una hermosísima vecina. Wow, por Dios. Bueno, llega la música de Venezuela porque estamos en el país bolivariano. Vamos a tomar un taxi porque la banda Telecaster de Caracas, que se formó en el 2003, llega a Vientos de Rock y con ellos vamos a recorrer este hermoso país. Telecaster de Venezuela, recomendado acá en los mejores vientos, en la alternativa musical en la red. Música. ilusión compré lo mejor, pero ya sale el sol. Cuando ya hoy vienes ya no conviene, mejor déjalo como está. Esperando afuera a que amanezca, el taxi ya nunca vendrá. Pintando tu olor me encuentro mejor. La honra y honor no son una opción. Deseándote estoy, no es nuevo mi amor. Guardé lo mejor, pero ya sale el sol. Cuando ya me quieres ya no conviene, mejor déjalo como está. Esperando afuera a que amanezca, el taxi ya nunca vendrá. Cuando ya me quieres ya no conviene, mejor déjalo como está. Esperando afuera a que amanezca, el taxi ya nunca vendrá. Escríbenos minutoderock@hotmail.com. Vientos de Rock. Bueno, ¿qué tal los Telecaster con taxi de Venezuela? Estuvimos recorriendo el país bolivariano, estuvimos por el Palacio de las Academias, el Panteón Nacional y desde luego comiéndonos un delicioso pabellón criollo. Abrazos a la gente de Venezuela, mucha fuerza, unidos todos con Venezuela, con el mundo entero. Continuamos con los sonidos, con los vientos sonoros porque aterrizamos en Ecuador, Ecuador dirían por acá. Bueno, pues aterrizamos acá en el Ecuador para escuchar a Astra, banda de metal andino. Muy buenos sonidos trae esta banda de Quito. Así que Ecuador presente acá en Vientos de Rock. Astra, sonidos latinoamericanos para el mundo en la alternativa musical en la red. mi vida, mi tiempo, mi espacio y el aire al respirar. No volverás, diga quien diga, no lo harás. Me han arrancado las manos, los labios que quieren volverte a besar. Fuera al final, hacia la eterna libertad. Abre tus alas al viento y enséñale cómo se tiene que luchar. Sola no te vas y llevas contigo libertad. Fruto de sueños, de fuego, tropiezos, de saber amar. Cada vez que llamas a una emisora a pedir tu canción preferida, ¿te suena? Sé parte de la alternativa. Programa tus canciones en minutoderock@hotmail.com. minutoderock@hotmail.com. Acá sí suena todo lo que pides. Viento de Rock, la alternativa musical en la red. Bueno, pues ahí teníamos Astra, banda ecuatoriana, con El Mañana, con Pablo Enríquez en la voz, bien parecida, bueno, similar a la de Elkin Ramírez de Kraken. Un buen mano a mano sería entre Astra y Kraken. Continuamos en Vientos de Rock, llegamos a Perú para disfrutar de la comida peruana que es deliciosa. Esto es Dolores Delirio, banda peruana formada en 1994 con unos sonidos oscuros, góticos y bien interesantes. Recomendada, Dolores Delirio, aprendizaje acá en Vientos de Rock. Bye.

es amiga de la acción. Bueno, teníamos ahí a los Cafres que estarán en Bogotá el próximo mes. Casi que me pierdo, preciosísima canción, ¿no? Continuamos en Vientos de Rock, dos clásicos. Se viene una tanda pequeña acá de clásicos en Vientos de Rock con Miguel Mateos, Peace and Love. Lo que necesita este mundo, este país. Lo que necesitamos todos, la verdad. Mucha paz. Y muchísimo amor y desde luego mucha música con los mejores vientos. Bueno, clásicos, Miguel Mateos, Peace and Love. Y continuamos con los chilenos Los Prisioneros, que estuvieron el año pasado. Bueno, Jorge González estuvo el año pasado acá en Bogotá haciendo una muy, muy, muy buena presentación. Tendremos a Los Prisioneros con Nunca Quedas Mal con Nadie. Muy buenos sonidos del sur acá en Vientos de Rock. Recuerden seguirnos, @vientosderock, nuestro Twitter, pendientes. Estamos ahí con ustedes siempre, la alternativa musical en la red. La hacen ustedes también, porque ustedes y nosotros somos Vientos de Rock. Basta

Ahí teníamos a Paralamas dos Sucesos del Brasil y llegamos, acabamos de aterrizar a Paraguay. Acá estamos ya con los paraguayos para escuchar a Salamandra, banda de Ipacaraí. Esta banda se creó en el 2000 para compartir al mundo los vientos sonoros del rock. De Salamandra vamos a escuchar Alcatraz, sonido de Paraguay, acá en Vientos de Rock. Thank you.